extraño tanto. Esta soledad y esta amarga pena te la debo a ti, mi querida reina. No puedo negar que me estoy muriendo. No puedo negar que yo estoy sufriendo. Pero sabes bien que te estoy queriendo, aunque por tu amor me esté consumiendo. Me quedé muy triste cuando te marchaste, y aunque yo te hablé nunca me escuchaste. Ojalá alguien quiera todo este cariño, que por no entenderlo tú lo despreciaste. Que por no entenderlo tú lo despreciaste.